Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Seguimiento y Diagnóstico de Violencia Intrafamiliar, con la participación de varias instituciones que intervienen en el tema. Y esto ha sido una reunión bastante productiva, donde los integrantes del Consejo Deliberante nos hemos puesto en conocimiento de las distintas actividades y desarrollos que llevan estas instituciones en nuestra ciudad. Participaron instituciones de salud, de la justicia, organizaciones no gubernamentales y las propias del municipio que trabajan en la temática. Y hemos quedado de acuerdo en la próxima reunión ya tender algunos temas y lineamientos para elaborar algún tipo de ordenanza que acompañe a esta temática. En resumen, ha sido muy buena las presentaciones de cada una de las instituciones. Hemos incorporado muchísimo del conocimiento con respecto a sus trabajos y funciones y bueno, también cuáles son las demandas que necesitan como organizaciones y cuáles son las demandas que necesitan, bueno, los más afectados con esta temática. Así que bueno, realmente una reunión muy positiva y bueno, con muchas ansias de continuar trabajando en el tema y desde el Consejo Deliberante comenzar con ordenanzas que puedan tratar esta temática y bueno, darle una solución o por lo menos una herramienta más a cada uno de los vecinos en respecto a este tema y como parte del Estado, como gobierno municipal.